Estrellas de Medianoche. ¿Cuáles son las canciones más descargadas en la era digital? Havana, de Camila Cabello, fue grabada al lado del rapero Young Thug y estrenada el 3 de agosto de 2017. Inicialmente se lanzó como sencillo promocional y luego se envió a la radio. Finalmente llegó al número 1 del listado Hot 100 de Billboard. Fuera de Estados Unidos, Havana encabezó las listas en 23 países en el mundo. La canción ganó el premio al Video del Año en los MTV Video Music Awards de 2018, recibiendo otras 3 nominaciones. Entre las canciones anglo más descargadas del siglo XXI, Havana, de Camila Cabello, se ubica en la posición 11 con 18 millones de descargas. Está presentando en Estrellas de Medianoche las canciones anglo más descargadas del siglo XXI. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, presentando hoy lunes festivo las canciones anglo más descargadas del siglo XXI. Thinking Out Loud de Ed Sheeran está incluida en su segundo álbum X, es una X, o se pronuncia normalmente en el idioma inglés como Multiply o como Times. Ese álbum es de 2014. La canción fue estrenada el 24 de septiembre de 2014 como tercer sencillo del álbum. En Inglaterra,

son las canciones anglo más descargadas del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, con las canciones anglo más descargadas del siglo XXI. Bad Guy fue la quinta canción que se estrenó incluida en el álbum debut de Billie Eilish titulado When We All Fall Asleep, Where Do We Go? De 2019. La canción fue publicada el 29 de marzo de 2019. En la letra, Billie Eilish se burla de alguien por ser un mal tipo y al mismo tiempo sugiere que ella es más resistente que él. Billie Eilish escribió Bad Guy junto a su hermano. Otra versión de la canción, una colaboración con Justin Bieber, fue lanzada el 11 de julio de 2019. Bad Guy encabezó el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y otras 16 listas internacionales, incluidas las de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, alcanzando el puesto número 2 en la lista de sencillos del Reino Unido. En Estados Unidos, puso fin a la duración récord de 19 semanas de Old Town Road de Lil Nas X. La canción recibió varios premios, incluidos Disco y Canción del Año en la 62ª edición anual de los premios Grammy. Bad Guy es el lugar número 9 entre las canciones anglo más descargadas del siglo XXI, con un total de 19.500.000 descargas. Las canciones más descargadas del siglo XXI. Estrellas de Medianoche, con las canciones anglo más descargadas del siglo XXI. Uptown Funk, del productor Mark Ronson, acompañado del cantante Bruno Mars, fue publicada el 10 de noviembre de 2014 como sencillo principal del cuarto álbum de Mark Ronson, Uptown Special. Uptown Funk es una banda sonora de funk, pop, soul, boogie, disco, pop y sonido de Minneapolis. Tiene un espíritu similar a la música funk de la década de 1980. Sus letras abordan la moda,

Están escuchando Estrellas de Medianoche, las canciones anglo más descargadas del siglo XXI. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Las canciones anglo más descargadas del siglo XXI. Rolling in the Deep pertenece a 21, el segundo álbum de Adele. La canción fue lanzada por primera vez el 29 de noviembre de 2010 en formato de descarga digital. La letra describe las emociones de un amante despreciado. Rolling in the Deep representó un gran avance comercial para Adele, impulsándola al estrellato mundial. Fue la primera canción número uno de Adele en los Estados Unidos. En febrero de 2012, Rolling in the Deep había vendido más de 8.700.000 copias en solo Estados Unidos. A nivel mundial, fue el quinto sencillo digital más vendido de 2011, con unas ventas de 8.200.000 copias. En 2019, con ventas de más de 20.600.000 copias en todo el mundo, Rolling in the Deep se ubicó, hasta el presente, en la séptima canción con más descargas digitales. And it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Keep me thinking that we almost had it all. The scars of